Día de campaña a la barriada de La Barzola en el distrito Macarena, concediendo especial protagonismo a los inmigrantes. Marisa del Barrio. Los alquileres de cualquiera no lo podemos nosotros controlar. Bueno, nosotros y de podemos mi César, controlar. ¿Qué? De Envicesa, son muy baratos los pisos que estamos sacando. Pues yo pongo mi nombre y nunca sale, a veces apunta el mío, por favor, y un piso para mí. Mira que me hace falta. En este barrio donde viven muchos inmigrantes, el candidato a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha repartido propaganda electoral. Allí ha propuesto establecer un programa de protección temporal de familias migrantes y continuar la colaboración con las ONGs, creando una estructura estable de participación. Podamos facilitar la integración. Por tanto, vamos a llevar a la práctica en el gobierno de la ciudad un centro temporal de ayuda a las familias recién llegadas. Junto con ello vamos a desarrollar medidas que ya hemos hecho sobre la inserción laboral. En la misma plaza de La Barzola, IUCA celebra esta tarde un mitin. El candidato andalucista Agustín Villar ha elegido el barrio de Triana para su primer encuentro con los sevillanos, ha recorrido el mercado del Tardón y ha presentado el proyecto de un centro deportivo en el antiguo cine Avenida. Sigue a los andalucistas José Manuel de la Linde. El partido andalucista pretende hacer del deporte una actividad prioritaria para los ciudadanos. En este solar de Pajez del Corro proponen construir una piscina cubierta para el tratamiento de enfermedades crónicas frente a un espacio verde. Agustín Villar ha respondido al candidato socialista Alfredo Sánchez Monteserín sobre su propuesta para construir un gran camping en Tablada. Estos son los auténticos planes de Monteserín. Se empieza con un camping, se continúa construyendo hoteles y se acaba construyendo viviendas de lujo. Villar ha criticado también la actitud del candidato de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos, en esta campaña, actuando como acólito del candidato socialista. Elecciones 2007. Un espacio informativo elaborado con la distribución de tiempos fijada por la Junta Electoral. Y según una encuesta realizada por el CIS, el PSOE ganaría las elecciones municipales del próximo 27 de mayo en la ciudad de Sevilla con 15 concejales, uno más que en la actualidad, mientras que el PP quedaría con 12-13, repetiría o aumentaría en uno los ediles con que cuenta el consistorio. El PA lograría 3 concejales e Izquierda Unida alcanzaría 2-3 concejales. Un operario de 30 años ha resultado herido al caer al vacío de una altura de 4 metros cuando trabajaba en la obra Mirador Montelar en el barrio Alto de San Juan, y también les hemos hablado de ese accidente en el que han muerto 2 personas ocurrido en la A92 en el término municipal de Carmona.